Bueno, es en respuesta a un planteo que viene del directorio de la Agencia Nacional de Vivienda en cuanto a restringir y criminalizar lo que es la protesta, ¿no? Que viene en el mismo sentido que en otras esferas de gobierno, lo que tiene que ver a material sindical que envió la Comisión Representativa de la Agencia Nacional de Vivienda a los afiliados con respecto a la derogación de los 135 artículos. Esto lo vemos nosotros como un grave ataque a la organización sindical y a lo que es también, digamos, el derecho que tiene, el derecho a la protesta, el derecho a enviar información sindical, que va en un franco ataque a las libertades y a la democracia plena, ¿no? Uh-huh. ¿Esto ha pasado antes, Álvaro, en el gremio bancario? Sí, anteriormente habíamos tenido algunos aspectos que iban por ahí, pero eran en otro aspecto, ¿verdad? Sí, algún ataque a lo que eran las propias libertades, envío de material sindical, pero fue en otra circunstancia. En lo que tiene que ver ahora, que es una definición del propio PICNT, ¿verdad?, en cuanto al apoyo a la derogación de estos 135 artículos, nosotros más allá de que hubieran preferido que fuera contra toda la LUC en su momento, pero bueno, esto lo tomamos como lo que es, ¿verdad?, el aspecto político que tiene esta medida de iniciar una investigación administrativa a los integrantes de la Comisión Representativa. En claro condicionamiento, ¿verdad?, y en claro disciplinamiento por parte del directorio hacia el sindicato. Por eso en el día de hoy, a la hora 12, vamos a hacer una asamblea en el Congreso de la NBA y bueno, y ahí definiremos los pasos a seguir con los trabajadores. Pero es la respuesta política que el Consejo de la Banca Oficial quiere dar a esta acción, ¿verdad? Como inicio, ¿verdad? ¿Había pasado algo en el marco de la comisión de la coordinadora de ente? Creo que habían denunciado algo de eso también, ¿no? Sí, también en AUTE, en los trabajadores de la UTE, exacto, ya había habido algún atisbo, ¿verdad?, de un elemento de una decisión similar a esta. Y bueno, en este caso nosotros entendemos que también, a pesar el sumado a lo que es la respuesta del día de hoy, bueno, también entendemos que esto debe ser trasladado al seno de la central sindical y bueno, y el movimiento popular en general, ¿no? A los efectos, digo, bueno, de que esto no es un hecho aislado, sino que viene como un corolario a este accionar, ¿no? Que tiene arbitrario, ¿verdad?, y antidemocrático.